Estás sin trabajo, ¿cómo arreglárselas con menos? Para vivir con menos dinero, es preciso organizarse bien. Calcule los gastos elaborando un presupuesto que te permita vivir dentro de tus posibilidades. Nuestro modo de pensar puede influir en lo que sentimos. Por ello, la Biblia recomienda el siguiente enfoque: teniendo pues sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con estas cosas. Recuerda también que la integridad y la valía de una persona no disminuyen porque gane menos.